Nosotros estamos impulsando esta marcha por la soberanía, que si bien la soberanía es integral hacia la cultura, hacia la tecnología, pero también hacia nuestro territorio. Nosotros estamos viendo que este modelo que está impulsando este gobierno viene también no solo por los derechos de los trabajadores y la estructura de nuestra nación, sino que viene por nuestra nación como tal, y este fenomenal endeudamiento a que nos están llevando han puesto como garantía nuestros recursos y naturales y nuestro territorio. Entonces creemos que los sectores populares, más allá de defender sus propios intereses sectoriales, tienen que asumir la defensa de nuestra soberanía, en este caso la soberanía territorial y de nuestros recursos. Uno puede decir, bueno, están las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas dependen del poder político que hoy las repliega, y además este modelo también viene por las Fuerzas Armadas como el instrumento de la defensa de nuestra soberanía, y las quieren transformar en una Guardia Nacional. Por eso creemos que la defensa de la soberanía, por un lado, nos tiene que unir a todos los argentinos, la patria nos une frente a esta difícil situación que hoy nos toca vivir. Bueno, en esta oportunidad organizamos esta marcha al norte argentino, llegando a Bolivia, planteando que esa región tiene que ser una zona de paz, una zona de integración. Rechazamos la militarización, rechazamos la presencia de fuerzas extranjeras, ahí ya se encuentran fuerzas de la DEA norteamericana. Y por otro lado, también la defensa de los recursos naturales, en este caso del litio, que hoy está siendo explotado, depredando el medio ambiente. Ahí estuvimos en contacto con los pueblos originarios y también nos manifiestan el hecho que están utilizando todas las aguas de las napas. Así que nosotros pensamos que esta explotación tiene que ser en el marco de la preservación del medio ambiente, en defensa de los intereses nacionales y de acuerdo también a lo que plantean las comunidades. Así que esta marcha tiene estos objetivos, y también nosotros, es una iniciativa del campo popular que en forma organizada, en forma planificada, muestra la capacidad de que podemos estar en cualquier punto de nuestro país. A lo largo y ancho de nuestro país nos vamos a ir desplazando, apoyando a los sectores populares que hoy están planteando estos temas. Así como cuando estuvimos en la Triple Frontera nos reunimos con la multisectorial del noreste, ahora hemos estado reunidos con todos los sectores de Salta, de Jujuy y también de Bolivia para organizar esta marcha. También con esto queremos demostrar la fuerza que tiene el campo popular cuando está articulado y organizado. Así que esto muestra también nuestra capacidad. Y también, como decimos, también le queremos demostrar a estos CEOs, a este poder global financiero, que ellos saben que para derrotar a una nación hay que derrotar la voluntad de lucha del pueblo, y nosotros demostramos que nuestra confianza y nuestro pueblo está a la altura de la circunstancia, como ha estado a lo largo de la historia, en defensa de nuestros intereses nacionales, de nuestra cultura, de nuestra identidad. También reafirmar que este eje Bolivia-Buenos Aires ha sido el eje fundamental en lo que fue la Guerra de la Independencia, el Ejército del Norte, las milicias gauchas de Güemes. Así que también esto hace a una reafirmación y rescate de nuestra identidad cultural, y también planteamos nuestra defensa de nuestra América conjuntamente con nuestros hermanos, en este caso bolivianos, y también llamamos al pueblo chileno en el marco de una integración latinoamericana. Recordar, Marcelo, que es el 5, 6, 7 y 8 de octubre, Salta, Jujuy, Villazón, Bolivia, vendría a ser el recorrido, ¿no? Sí, ahí la idea es poder arrancamos el día 5 de octubre, digamos una jornada prácticamente de 3 días, desde la mañana temprano hasta la noche. El 5 en Salta, en el monumento a Güemes, hacemos un homenaje al general Güemes, un hombre de la talla del general San Martín, un hombre de la talla de Manuel Belgrano. Ahí lo hacemos con el conjunto del campo popular. A la mañana vamos a brindar una conferencia de prensa conjuntamente con la CGT y la CT autónoma, más los movimientos sociales de la provincia de Salta y el movimiento estudiantil salteño, para después al otro día, el sábado a la mañana, partimos del monumento a Güemes para recorrer los ingenios, el ingenio de San Isidro, digamos, que está en la provincia de Salta, y Esperanza y Ledema, que están en Jujuy, para culminar en la catedral a eso de las 18 horas, conjuntamente con los familiares de Lara San Juan, para rendir un homenaje y hacer memoria de eso, que muy prontamente ya se va a cumplir un año. Y el domingo a la mañana partimos del monumento de Belgrano, ahí en Jujuy, hacia Tilcara y hacia Humahuaca. En Humahuaca nos vamos a encontrar con los pueblos originarios que vienen bajando de la Quiaca en una marcha con sus reivindicaciones. Mientras nosotros subimos, ellos bajan, y nos encontramos ahí en Humahuaca, que hay un monumento a los criollos y a los indios. Y después a la noche vamos a estar en la Quiaca para el otro día, a la mañana temprano, cruzar el puente Villazón, un puñado de mujeres y hombres argentinos para abrazarse, digamos, con mujeres y hombres bolivianos en esta cuestión que planteaba Julio de poder poner una zona, de plantear como una zona de paz y de integración, de unidad regional, de respeto por las culturas. En esto que nosotros, digamos, y este intento es un intento más de avanzar con lo que denominamos la Marcha por la Soberanía, que no es otra cosa que intentar despertar conciencia soberana en cada rincón de nuestro territorio, en cada rincón de nuestra patria, ahora con un pasito más, que significa unirse con el pueblo boliviano. Y en una situación que la describía Julio, digamos, una situación con una Argentina con un nivel de dependencia muy profundo, que lo vemos a diario, que tenemos un gobierno que lleva adelante una estrategia colonial para volvernos cada vez más dependientes. Y esto, porque nosotros por eso planteamos de que no venimos solamente a defender la soberanía, sino que hay que defender lo que nos queda, pero que hay que avanzar en hechos concretos para recuperar la soberanía que venimos perdiendo. Y parte de esta tarea es desarrollar esa batalla de despertar conciencia, de poder hablar no de una soberanía abstracta, sino de una soberanía concreta cuando planteamos la cuestión del litio. El litio, digamos, en esto que se llama el triángulo de litio entre Chile, Bolivia y Argentina, digamos, es una reserva mundial entre el 70 y el 80%. El litio en la Argentina está en Jujuy, en Salta y en Catamarca, y también en otras provincias alrededor, porque no solamente el litio se saca de las salineras, sino también se saca de la roca, por lo tanto ahí entra Córdoba y otras provincias con respecto al tema del litio. Y para dar un ejemplo de eso, el litio en el 2008... la tonelada de litio estaba a $4,000 y hoy está a $16,500. $4,000 cuando el dólar estaba a 4 pesos y hoy el dólar está, digamos, a 41 pesos, digamos. Así que estamos hablando de 35 mil pesos, casi a 700 mil pesos la tonelada de litio. Y ese litio pareciera que es absorbido por los grandes grupos económicos, digamos, si no hay ninguna defensa por parte ni de los intereses provinciales ni de los intereses nacionales. Entonces, en la medida que en la Argentina se lleven nuestros bienes naturales, se lleven nuestra riqueza y se lleven nuestro trabajo, vamos a tener constantemente desigualdad, no vamos a poder desarrollar una distribución de la riqueza porque se están llevando toda la riqueza. Así que, de alguna manera, la Marcha por la Soberanía marca ese camino, marca la discusión de despertar ese nivel de conciencia, entendiendo que la independencia económica es necesaria para construirnos soberanamente. Así que esa es la intención, digamos, de desarrollar estos 4 días conjuntamente con organizaciones de Salta y organizaciones de Jujuy. No es la última Marcha por la Soberanía, estamos ahí planteando y discutiendo con diferentes sectores del campo popular qué hay jornada y qué actividad poder hacer el 20 de noviembre. Digamos, así que esto, digamos, es una forma de ir constantemente avanzando en este sentido y de ir marcando camino y poner como eje la palabra soberanía ante una Argentina absolutamente dependiente.